anomalías en el espacio, extraños objetos surcando las llanuras siderales, quizá ovnis captados por las mismísimas cámaras de la NASA. Vamos a repasar esta gran cantidad de enigmas y nos vamos a sorprender. Sondas espaciales, misiones a la Luna que se encontraron con lo inesperado. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Y además tenemos una noticia, un anzuelo con la actualidad, porque unas fotos de anomalías cósmicas acaban de dar la vuelta al mundo, envueltas también hay que decirlo, en polémica, personas a favor, científicos en contra, nos llevan hasta un lugar que dicen es un auténtico infierno, el particular infierno del sistema solar, un mundo imposible para la vida. Pero entonces, ¿qué se ha fotografiado? Hablamos de Venus. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Gran polémica, como digo, por una serie de imágenes que tienen su historia. Sí, además salía publicado en una revista rusa, se llama Noticiario de Astronomía, un científico ruso, Leonid Samfomaliti. Él pertenece a la Academia de Ciencias rusa y él, pues buscando en los archivos que tienen sobre Venus información, de repente se encontró con estas fotografías. Unas fotografías que, según él, contienen bastantes anomalías, porque dice que parece que hay formas de vida, en concreto tres. Lo que se ve en las imágenes es un disco, una especie de parche negro y lo que él identifica como un escorpión o un alacrán, así lo han llamado. En las imágenes varía la posición, además aparecen, dice que mutan y que desaparecen también. Lo identifican con el ruido de las toberas de esas sondas. La sonda es la Venera 14, que es justo la que aterriza en Venus y capta esas imágenes en marzo de 1982. Las sondas Venera estuvieron desde los años 70 hasta los años 80 haciendo fotografías de este planeta imposible para la vida. Sería un planeta, como bien decía Siker, que es el puro infierno. Incluso recogemos las palabras de Carl Sagan, que decía: Venus, el lucero del alba, milenariamente se ha llamado e identificado como Lucifer. La comparación es curiosamente apropiada. Venus se parece mucho al infierno. Porque la temperatura es imposible para la vida biológica. Más de 500 grados centígrados y una presión 90 veces superior a la que tenemos en la Tierra. Esto, los científicos dicen, claro, que la vida allí es imposible. Y este científico ruso se plantea, vale, es imposible tal y como la conocemos en la Tierra. Pero puede haber otro tipo de vida que en Venus pues haya evolucionado, y estas imágenes lo demostrarían. La comunidad científica y la NASA han dicho que esto es imposible. Y él defiende sus teorías y además dice que sacará a la luz más imágenes, más fotografías que ahora mismo están investigando. Tres objetos de entre 10 y 50 centímetros, estamos viéndolos, que han generado toda una polémica de posible vida en otros planetas. Pues muy de novela, muy de film de suspense. Un científico ruso, Academia de Ciencias Soviéticas, auténticos expertos en este planeta, y que habla de una anomalía y se atreve a decir que parece algo que se mueve, que puede ser vida. De inmediato, por supuesto, la comunidad científica se enfrenta. Pero ahí están las imágenes. Incluso que se esconde el escorpión debajo de la tierra. Que se mete bajo tierra cuando esa sonda intenta captar su imagen. Tantas preguntas de nuestros oyentes en ocasiones de qué pasa bajo la corteza de algunos de estos planetas. Sabemos, los observamos en el exterior, pero ¿qué pasa debajo? Bueno, pues nosotros, a raíz de esta noticia de cuenta Carmen, que me parece apasionante y que seguramente acabará diluyéndose, como evaporándose, como si fuese quemada, ¿no?, por el entorno caluroso de Venus. Nosotros hemos hecho algo parecido. Me hemos pedido a Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Que haga como este científico ruso, que empiece a expurgar material, que empiece a ver filmaciones, hablo de filmaciones y fotografías, y nos cuente aquí, en esta especie de ranking, qué puede haber de misterioso, pero dentro de los archivos oficiales de la NASA, que yo creo que es algo que tiene mucha fuerza. Quizá los espectadores no sepan que desde hace unos cuantos años existe un archivo a disposición del público, que es el del Lunar and Planetary Institute, el Instituto Planetario y Lunar, que publica las series completas de fotografías de todas las misiones Apolo, por ejemplo, y también incluye algunas filmaciones. Y justo en ellas, rastreándolas, se encuentran cosas casi desde el arranque mismo de la carrera espacial norteamericana y sobre todo de la salida de astronautas de las misiones Apolo al espacio. Fíjate, la primera misión Apolo que se pone en órbita con astronautas a bordo es la Apolo 7 en octubre de 1968. Y allí el comandante de la misión, Walter Sierra, es el responsable de tomar una cámara de 16 milímetros y filmar el planeta Tierra desde su privilegiado mirador. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí ahora mismo, Javier? Sí, es esto que estamos viendo. Y además, fíjate, en esta secuencia en concreto se ven como unos destellos, unos brillos que se corresponden a cristales de hielo, pero en un momento determinado, ahí está. Aparece como un boomerang que da vueltas sobre sí mismo, que no se comporta como el resto de las partículas de hielo que están flotando en el espacio y que la NASA no puede explicar de ninguna manera. ¿Un boomerang o algo que va girando sobre sí mismo en mitad del espacio? En mitad del espacio. Pero no es un caso único, y eso es lo más llamativo de esta situación. Si te vas a imágenes, por ejemplo, de la misión Apolo 14, la misión Apolo 14 aluniza sobre la superficie de nuestro satélite el 5 de febrero de 1971. Y es quizá la misión con más anomalías en sus imágenes. Hay una espectacular que quiero que mires. Vamos a ver. Es esta. En esta vemos a Edgar Mitchell en la planicie del cráter Framauro. Bueno, es una foto hermosísima, ¿eh? Sí, con una lágrima azul que se ha llamado la llama azul, precisamente, y que el propio Mitchell no llegó a ver en ningún momento, pero aparece en las tomas. No solo en esta toma, sino en otras a lo largo de la misión. Tampoco hay una explicación para este asunto, pero es que esas misteriosas llamas azules, incluso de otros colores, de color verde, son muy comunes en la misión Apolo 7, la que veíamos al principio, esas imágenes en vídeo. Quiero mostrarte más imágenes. Por cierto, del vídeo, de ese boomerang, ¿se dijo algo? ¿Se descubrió algo? No se dijo nada, no hay una explicación oficial, como tampoco hay una explicación de esta imagen que tenemos aquí, en la que vemos una lágrima verde, también fotografiada desde la cápsula espacial, desde la Apolo 7, y que no encontró tampoco ningún tipo de... En fin, de explicación o de intervención, sí da la sensación de que es un objeto que sale de la Tierra. O eso es lo que dijeron los analistas. Hay otras imágenes en las que vamos a ver alguna anomalía más, como por ejemplo esta. También está tomada por la propia misión Apolo 7, y ahí vemos otra de esas lágrimas verdes en la parte superior izquierda de un objeto que parece salir de la Tierra. No había vuelos soviéticos coincidiendo con esa misión de 11 días dando vueltas alrededor de la Tierra que hizo la Apolo 7. Por lo tanto, técnicamente es un objeto volador no identificado. ¿Hipótesis? ¿Podría ser un lanzamiento de algo? ¿Un meteoro? El tema del lanzamiento, fíjate, se ve muy claramente en otra de estas misteriosas lágrimas, pero en este caso de la misión Apolo 12. Es la imagen que vamos a ver a continuación. Está tomada sobre la superficie de la Luna. Pero es que es un destello, claro, aquí vemos un puntito realmente. Pero, claro, la dimensión en el espacio de esta luminaria, bueno, tiene que ser algo tan grande como una ciudad, vamos. Pues mira, Charles Conrad y Alan Bean, que son los dos astronautas de la misión Apolo 12, que ponen el pie sobre la superficie de la Luna 4 meses después de la Apolo 11, de la famosísima misión de Neil Armstrong, obtienen varias imágenes en las que aparecen este tipo de lágrimas no identificadas. Tampoco son como fantasmas del espacio. Claro, pero fíjate, en esta en particular, o alrededor de esta en particular, hay un enorme debate, porque da la sensación, por el aspecto que tiene esta lágrima, que podría en principio interpretarse como un meteoro, pero es un meteoro ascendente, que da la impresión de que se trata de una especie de lanzamiento, como si una cápsula, quizá a 20 kilómetros de donde ellos se encontraban, en otra parte del satélite, hubiera despegado en ese momento de otra parte de la Luna. Insisto, sobre esto no hay ninguna certeza. Sabemos que el Apolo 12 estaba sola en ese momento en la Luna. ¿Oficialmente? Oficialmente, salvo por un pequeño detalle que a mí siempre me ha llamado la atención. La Apolo 12 toma tierra en la Luna, aunque esto sea etimológicamente incorrecto, al lado de una nave que es la Surveyor 3, una nave que llevaba allí 2 años en esa mortandad del satélite y de la que recuperan un material que después se traerán a la Tierra. A lo mejor la Surveyor 3 no era la única nave que estaba en ese momento en la Luna. Claro, a lo mejor empezábamos con los rusos, la otra parte de esta historia tiene algo que ver. Tanto se ha hablado, ¿no?, de esa guerra en el espacio con historias oficiales que son solo un porcentaje de lo que de verdad pasaba allí en las alturas. Permíteme subrayar que estas son imágenes oficiales, que cualquiera puede acudir a esos archivos, ahora a través de internet muchos de ellos son accesibles a través del Lunar and Planetary Institute, y que por lo tanto todos son imágenes que tienen su número de serie oficial, que estamos viendo, que pueden rastrearse y que no han sido ni borradas ni malintencionadas por parte de la Agencia Espacial Norteamericana. Y que la NASA ha descartado que pueda ser a lo mejor alguna anomalía de la lente de las... Absolutamente, pero no se pronuncian sobre la naturaleza de estos objetos. Sobre el que sí que hay un pronunciamiento es sobre este espectacular ovni que supuestamente fotografió la Apolo 12. Y que... Esto ya es una dimensión completamente distinta. Esto nos parece, no sé, encuentros en la tercera fase. Y esto es de la NASA, esto viene del código de la NASA, y esto ha sido polémico y no es un invento ni una recreación informática. Es una foto que también viene con su número de serie y por lo tanto puede rastrearse en estos archivos, y efectivamente nos vamos a encontrar con esta imagen. Lo que ocurre es que esta imagen es la que se ha divulgado una y otra vez en ciertos círculos de investigadores de ovnis o de... digamos, defensores de la hipótesis extraterrestre como la gran prueba, pero en realidad no es así. Incluso hubo un mayor, un militar... Al que yo conocí muy bien, a Robert Dean. Robert Dean es un... Que se empeñó en decir que esto era una prueba. Exactamente. Robert Dean, sargento mayor del ejército de los Estados Unidos, destacado en la OTAN, en el año 1991 saltó a la barrera del mundo militar al mundo público, defendiendo la existencia de extraterrestres con imágenes como esta, en un congreso en Arizona en el que yo casualmente estaba. Es decir, yo vi ese momento. Y luego, para él esto era un objeto volante no identificado. Una nave extraterrestre. Nave extraterrestre. Para él era una nave extraterrestre. Pero ¿qué pasa? Tiene una explicación. Si vamos a esta imagen de la NASA, veremos que la parte superior es una imagen mucho más nítida que la que propone Robert Dean. Esta es oficial de la NASA. Vemos que la parte superior muestra ese mismo círculo extraño, pero en realidad se trata de una foto tomada, evidentemente, en el espacio profundo, de la cuarta fase del cohete Saturno V, el cohete propulsor de las misiones Apolo, que se suelta en el espacio, va dando vueltas, y en una de esas vueltas es fotografiado. Esa es la parte superior de esa etapa del cohete Saturno, y por lo tanto no es ninguna nave extraterrestre, sino simplemente una mala interpretación de una imagen. Por lo tanto, sabemos que hay fotos que no han llegado a ser resueltas en los archivos de la NASA, que ya es mucho decir, y otras que fueron vendidas en ciertos círculos, incluso por personal militar, como evidencia extraterrestre, que no son tal cosa. Pero atención a la misión Apolo 14. Atención, porque te decía antes que hay muchas imágenes en las que hay misterio. Esta es una de ellas, también del cráter Fra Mauro, un cráter en el que, por cierto, dejaron los astronautas de la NASA la única copia de la Biblia que en estos momentos descansa sobre la Luna, en un pequeño microfilm. ¿Hay una copia de la Biblia? En la Luna. Es la misión más mística, en realidad, de las misiones Apolo, ¿no? Edgar Mitchell fue el que se encargó de aquello. Edgar Mitchell, ese astronauta que veíamos con la lágrima azul antes, hizo unos experimentos de telepatía con la Tierra que, en fin, dieron pie a bastante polémica en su momento. Y Edgar Mitchell es el que toma esta imagen. Esta imagen en la que se ve el horizonte de Fra Mauro. Vamos a decirle a nuestra audiencia, que creo que es un buen juego y atractivo, que busque la anomalía que enseguida ya están viendo, imagino. Claro, pues viendo el horizonte de Fra Mauro en la parte izquierda de la imagen, en el extremo superior, vemos esa especie de manchita que cuando la ampliamos muestra algo nebuloso. Es como una especie de... sí, como de mancha líquida sobre el fondo del espacio negro. No es la única que captan, porque ya antes de tomar tierra en el satélite, desde el espacio obtienen otras imágenes. La siguiente que vamos a ver, en este caso, es el mar de la fertilidad, el mare fecunditatis, y al dar la vuelta a la Luna sobre ese lugar que ya estaba oscurecido, no le daba apenas la luz del sol, hay sobre la superficie del satélite esa especie de cosa con hilos alrededor. Cosa, porque ya no parece una luz, no, sino un objeto. Sí, pero un objeto extraño, porque es un objeto filamentoso. Da la impresión de ser una especie de insecto fotografiado accidentalmente sobre la superficie de la Luna, que si solamente apareciera en esta imagen, uno podría pensar que es un accidente de la cámara, un brillo inoportuno, en fin, algo de ese estilo. Pero es que aparecen muchas otras secuencias. Por ejemplo, en la siguiente. Vamos a ver. En la siguiente imagen, también sobre el mar de la fecundidad, ese objeto, efectivamente, que de repente se ha desplazado de su trayectoria anterior y está ahí. y no hay explicación, no hay chatarra espacial de la NASA, no se trata de ningún tipo de objeto inventariado por en fin, la Agencia Espacial Norteamericana, y por lo tanto volvemos otra vez a un OVNI, es decir, etimológicamente un objeto volador no identificado, en fotos, vuelvo a insistirlo, Iker, oficiales de la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Pues nos quedamos boquiabiertos, ¿no? Hay una más. Apolo 14, que fue, da la impresión de una misión muy especial, muy mística, entre comillas, y como si hubiese sido vigilada, por extraños espías seleníticos. Hay una más, hay una imagen más que no me resisto a compartir contigo. Impresionante. Fue obtenida sobre el cráter Landsberg, está en la cara visible de la Luna, un lugar donde astrónomos amateurs de todo el mundo en estos últimos años han estado denunciando la aparición de unas siglas que me gustaría que los espectadores ya incorporasen a su vocabulario del misterio: TLPs, Transient Lunar Phenomena, fenómenos transitorios lunares. En realidad, los fenómenos transitorios lunares se vienen detectando sobre la superficie de la Luna desde la noche de los tiempos. Hay crónicas del siglo XII que hablan de que la Luna de repente se incendia. Hay otras en las que, por ejemplo, William Herschel, el descubridor de uranio, en las que describen la aparición de luces extrañas sobre cráteres de la Luna. Luces que, por cierto, se parecen mucho a lo que hemos ido viendo, esas lágrimas. Exacto. Lágrimas, han hablado incluso de nieblas, de nubes, han hablado de cúpulas que cubren un cráter y después desaparecen. Todas esas anomalías que no tienen explicación y que la NASA está inventariando desde su fundación en los años 50, de repente encuentran un apoyo gráfico extraordinario en esta imagen de la misión Apolo 14, de esos brillos inexplicables. ¿Se trata de gas? ¿Se trata de algún otro tipo de proyección? La NASA no lo sabe. El astronauta Edgar Mitchell, que obtuvo esta imagen, tampoco. Y nosotros, por supuesto, dejamos el interrogante. Láseres, de alguna forma, en la Luna, vigilantes que no conocemos que están ahí, o anomalías explicables. De momento, fotografías oficiales, y es lo que queríamos mostrarles y plantearles. A raíz de esa noticia que ha dado la vuelta al mundo, y que, por lo que parece, la inmensa mayoría de las cúpulas científico-astronómicas han desechado, sí, de repente, bueno, pues hemos hilado, hemos tirado del hilo, y nos hemos dado cuenta de que todas las grandes potencias guardan en sus gigantescos ficheros oficialmente historias tan maravillosas, imágenes de anomalías que no han encontrado explicación. Y eso ya nos parece un tema absolutamente maravilloso. Luces en la Luna, ni más ni menos.